cabeza, no encuentro una respuesta a esta situación. La llamo y no contesta, pero después me espera. Ni bien el sol se acuesta, pierdo yo el control. La tengo que olvidar, porque me va a matar. La tengo que arrancar de mi cabeza. La tengo que olvidar, porque me va a matar. La tengo que arrancar de mi cabeza. Encuentro una respuesta.